Capítulo 14 del prisionero de Zenda de Anthony Hope. Rondando el castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grande hubiera sido la sorpresa del buen pueblo ruritano si hubiera podido oír la conversación que acabo de transcribir, porque según las noticias oficiales yo me había herido con un venablo durante una cacería. Por orden mía, el primer boletín oficial hizo constar que la herida era algo grave, lo cual ocasionó viva sensación en Strelsau y produjo el triple resultado siguiente que yo estaba lejos de esperar. Primero, ofendí gravemente a los médicos de la corte, prohibiéndoles que vinieran a mi lado, a excepción de un joven cirujano amigo de Tarlane, en quien podíamos confiar. Segundo, el general Strakens mandó a decirme que a pesar de sus órdenes y las mías, la princesa se disponía a salir para Tarlane, escoltada por él, noticia que a pesar de lo alarmante que era me llenó de alegría y orgullo, y tercero, que mi buen hermano el duque, perfectamente enterado de la procedencia de mi herida, creyó que mi estado era grave y aunque se hallaba en peligro mi vida. Esto último lo supe por Juan, en quien tuve que confiar mandándole volver a Zenda, donde Ruperto Hensar le hizo dar de latigazos por el crimen de haber pasado toda una noche fuera del castillo, engatusado por alguna mozuela del pueblo. Aquel castigo aumentó el odio de Juan hacia Hensar y el duque, y me respondió de su auxilio y lealtad más que cuanto hubieran podido hacerlo todas mis ofertas y promesas. Poco diré de la llegada de Flavia. Es aquel un recuerdo que no puedo renovar sin dolor. Nunca olvidaré su alegría al verme casi restablecido y no moribundo como temía. Y sus quejas y reproches por no haber confiado en ella y díchole la verdad, justificaban en parte los medios de que me valí para aplacarla. Su presencia fue para mí en aquellas circunstancias lo que la vista del cielo para el condenado réprobo, y tanto más dulce porque yo sabía la suerte casi inevitable que me hubiera impedido volver a verla sin aquella su última visita. 2 días pasé con ella en completa inacción, al cabo de los cuales el duque de Strelsau tuvo a bien anunciar que me había preparado una partida de caza. Se acercaba el momento decisivo. Sarto y yo habíamos acordado, tras ansiosas conferencias, arriesgar el golpe, afirmándonos en esta resolución las malas noticias que Juan nos daba sobre la salud del rey, que palidecía y se debilitaba con aquel prolongado encierro. En mi opinión, rey o no, la muerte instantánea recibida de un balazo o una estocada era preferible 1000 veces a la lenta agonía que esperaba al joven soberano en su calabozo. Desde este punto de vista, importaba obrar prontamente a favor del rey, pero no menos interesado estaba yo en ello por cuenta propia. Strakens insistía en la necesidad de mi inmediato matrimonio, al cual me impulsaban también mis deseos, hasta el punto de hacerme vacilar en la senda del deber. No me creía capaz de faltar a este, pero sí podía ocurrírseme huir, abandonar el país, lo cual hubiera significado la ruina de los Ellsberg. Es más, como no soy santo, dígalo mi cuñadita, podría llegar un momento de ofuscación que me hiciera cometer una falta irreparable. Jamás había ocurrido caso semejante en la historia de ningún pueblo. El hermano del rey y el que personificaba a este en el trono, empeñados en una guerra a muerte, disputándose la persona del verdadero rey sin que el país se diera cuenta de ello, en medio de la más profunda paz y a las puertas de una población tranquila y confiada. Y sin embargo, tal era en aquellos momentos la situación entre el castillo de Zenda y la morada de los Tarlane. Cuando recuerdo ahora aquella época, me pregunto si estuve loco. Sarto me ha dicho después que por entonces yo no admitía intervención alguna ni aceptaba consejos de nadie, que me conduje como rey absoluto de Ruritania. Por ninguna parte veía solución que pudiera hacerme atractiva la vida, y por lo mismo la arriesgué de la manera más temeraria. Al principio trataron de protegerme, quisieron evitar que me expusiese al peligro, pero cuando comprendieron que mi resolución era inquebrantable, se dijeron, dándose o no cuenta de la verdad, que el único medio era fiarlo todo a la suerte y dejarme llevar adelante, a mi manera, la lucha mortal emprendida contra Miguel. A la noche siguiente dejé muy tarde la mesa en que acababa de comer en compañía de Flavia y la conduje hasta la puerta de sus habitaciones. Allí besé su mano y me despedí de ella deseándole tranquilo reposo. Inmediatamente cambié de traje y salí. Sarto y Tarlane me esperaban con 3 hombres y los caballos. Sarto llevaba consigo una larga cuerda y ambos iban bien armados. Cuanto a mí, solo tenía una pequeña maza y un agudo puñal. Dimos un largo rodeo para no cruzar el pueblo y al cabo de una hora subíamos la cuesta que conducía al castillo de Zenda. Era la noche oscura y tormentosa. El viento soplaba con furia, agitando los árboles, y llovía a cántaros. Llegados a un bosquecillo no muy distante de la fortaleza, dispuse que nuestros 3 acompañantes se quedasen allí con los caballos. Sarto tenía un silbato con el cual podía llamarlos en mi auxilio, pero hasta aquel momento nadie nos había visto ni aparecía señal de peligro. Yo tenía la esperanza de que Miguel siguiera desprevenido, creyéndome postrado todavía en el lecho. Llegamos sin tropiezo a la cumbre y a la orilla del cenagoso foso. Sarto, sin perder momento, ató la cuerda al tronco de un árbol inmediato al foso. Yo me quité las botas, tomé un trago de licor, estreché las manos de mis 2 amigos sin hacer caso de la mirada suplicante de Tarlane, y después de asegurarme de que el puñal salía fácilmente de la vaina, así la maza con los dientes y me aproximé al foso. Iba a inspeccionar la escala de Jacob. Con ayuda de la cuerda me deslicé suavemente en el agua, nada fría, porque el día había sido muy caluroso. Crucé a nado el foso y seguí nadando junto a los altos muros de la fortaleza, sin ver a más de 3 varas de distancia y con muy buenas esperanzas de no ser descubierto. En la parte nueva del castillo se veían algunas luces y oí también risas y cantos, pareciéndome distinguir entre las voces la de Ruperto Hensar, a quien me figuré excitado por el vino. Descansé un momento y, orientándome, pensé que si la descripción hecha por Juan era exacta, debía hallarme en aquel momento al pie de la ventana que buscaba. Volví a nadar lentamente y a 3 pasos vi una sombra. Era el enorme cilindro que saliendo de la ventana llegaba a flor de agua. Su diámetro era aproximadamente doble que el cuerpo de un hombre. Iba a acercarme más cuando divisé al otro lado del tubo la proa de un bote. Mi corazón latió con violencia y permanecí inmóvil. Escuchando atentamente, oí en el bote un rumor como el de una persona que cambiase de posición. ¿Quién era aquel hombre encargado de guardar la invención diabólica de Miguel? ¿Estaba despierto o dormido? Llevé maquinalmente la mano al puño de mi daga y al propio tiempo noté con alegría que hacía pie. Los cimientos del castillo proyectaban hacia el foso, formando un reborde de unas 15 pulgadas sobre el cual posé ambos pies con agua hasta el pecho. Después me incliné y miré por debajo del tubo. En el bote vi a un hombre y a su lado brillaba el cañón de un fusil. Era el centinela. Permanecía inmóvil y a poco pude oír su respiración, fuerte y acompasada. Dormía. Arrodillándome sobre el reborde, adelanté el cuerpo por debajo del tubo hasta poner mi rostro a 1/2 vara del suyo. Era Máximo Holf, un hombrachón, hermano de Juan. Deslicé la mano hasta el cinto y saqué el puñal. El recuerdo de aquel momento es el que más me remuerde en mi vida, y no quiero ni pensar si fue aquel un acto varonil o una traición. Lo único que me dije fue: esta es una guerra a muerte, y de mí depende la vida del rey. Llegué junto al bote, respirando apenas, fijé los ojos en el punto donde quería descargar el golpe, y alcé el brazo armado. El centinela hizo un movimiento y abrió los ojos. Los abrió desmesuradamente, mirándome con expresión de terror intenso, y empuñó el fusil. Descargué el golpe, y desde la orilla opuesta oí el coro de una canción de amor. Dejando a mi víctima en el bote, me volví hacia la escala de Jacob. Tenía poco tiempo disponible. Además, de un momento a otro podían venir a relevar al centinela. Inclinándome sobre el tubo, lo examiné desde el punto en que proyectaba del agua hasta su extremidad superior, que parecía hundirse en el macizo muro. No presentaba la menor solución de continuidad, pero mi corazón latió precipitadamente al notar que por su parte superior donde entraba en el hueco del muro, se deslizaba un tenue rayo de luz. Aquella luz procedía de la celda del rey. Apoyé el hombro contra el tubo, y el intersticio por donde salía la luz se ensanchó perceptiblemente, algunas líneas. Desistí enseguida. Aquella prueba me bastaba para convencerme de que el tubo no estaba sólidamente adherido al muro por su parte superior. Entonces oí una voz brusca que decía: «Y ahora, si vuestra majestad no desea mi compañía por más largo tiempo, le dejaré descansar, pero antes tengo que asegurarle las muñecas con este precioso par de brazaletes». Era Deschar, cuyo acento inglés reconocí al instante. «¿Desea vuestra majestad darme alguna orden antes de separarnos?». Entonces la voz del rey, cavernosa y débil, muy distinta de aquella otra tan alegre que había oído en el bosque de Zenda, contestó: «Ruegue usted a mi hermano que me mate, que abrevie esta muerte lenta». «El duque no desea la muerte de vuestra majestad», replicó burlonamente Deschar. «A lo menos, por ahora. Si llega el momento, allí está el camino que lleva derecho a la gloria». «Está bien», dijo el rey. «Y ahora, si sus instrucciones me lo permiten, déjeme usted solo». «Buenas noches y gratos sueños», exclamó el rufián. La luz desapareció y oí el ruido de los cerrojos y después los sollozos del rey. Se creía solo. ¿Quién podía oírle y mofarse de su llanto? No me atreví a hablarle. Podía escapársele una exclamación de sorpresa que nos vendiera. Nada me quedaba por hacer aquella noche sino ponerme en salvo y ocultar el cadáver del centinela, cuyo hallazgo, en aquellas circunstancias, hubiera puesto en guardia a mis enemigos. Desaté el bote y subí a él. El viento soplaba con violencia y nadie podía oír el ruido de los remos. Me dirigí rápidamente al punto donde me esperaba Sarto, y en el momento de tocar la orilla, oí un penetrante silbido detrás de mí, al lado opuesto del foso. «¡Eh, Máximo!», gritó una voz. Llamé a Sarto por lo bajo, cayó la cuerda en el bote y con ella até el cadáver, después salté a la orilla. «Silbe usted también», ordené a Sarto, «para llamar a nuestra gente, y entre tanto, hicemos el cuerpo que aquí traigo. No hablemos ahora». Llegaron nuestros hombres y apenas tuvimos el cadáver de Máximo en tierra, vimos a tres jinetes que saliendo del otro lado del castillo se dirigían hacia nosotros, aunque no podían vernos todavía, porque estábamos a pie. «Oscura está la maldita noche», exclamó una voz penetrante. Era Ruperto Gensar, que un momento después se halló frente a mis compañeros. Inmediatamente sonaron varios tiros y me adelanté seguido de Sarto y Tarlane. «¡Mata, mata!», aullaba Ruperto, y un gemido me anunció que el bribón daba el ejemplo a su gente. «Estoy perdido, Ruperto», exclamó al caer uno de los que le seguían. «Son tres contra uno. Sálvate». Me precipité hacia Ruperto, empuñando la maza, y le vi inclinarse sobre su caballo. «¿Te han despachado también a ti, Krastain?», gritó. No obtuvo respuesta. Di un salto, y así las riendas del caballo. «Por fin», exclamé. Creía tenerlo seguro. Mis amigos le rodeaban y no parecía quedarle otro recurso que rendirse o morir. «Por fin», repetí. «Calla, es el cómico», exclamó, y de un poderoso tajo cortó mi maza en dos. Preferí la huida a la muerte y, me avergüenzo de confesarlo, eché a correr. Aquel Ruperto Gensar era un verdadero demonio. Le vi lanzarse a escape y arrojarse al agua con su caballo entre una granizada de balas. La profunda oscuridad que reinaba le salvó la vida. Ganó la orilla opuesta del foso y desapareció. «El diablo le lleve», exclamó Sarto. «Lástima que sea tan gran bribón. ¿Quiénes han caído?». «Logran y Krastain». Allí estaban sus ensangrentados cadáveres, que arrojamos al foso junto con el de Máximo, pues ya era inútil ocultarlo. Montamos a caballo y bajamos la cuesta, llevándonos el cuerpo de uno de nuestros amigos, cuya muerte lamenté profundamente. También me inquietaba más que nunca la suerte del rey, y me dolía verme burlado una vez más por Ruperto Gensar, que además de escaparse, me había llamado cómico. Fin del capítulo 14.